Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina es como un imán en esta noche azul. Dos extraños son que se unen para compartir su soledad sin darse cuenta que su dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor y no se dejará desde esta noche juntos vivirán sin un reproche no se sentirán extraños nunca más. Sentirán extraños nunca más.